Con mi martillo, martillo, martillo, con mi martillo, martillo, yo. Con mi martillo, martillo, martillo, con mi martillo, martillo, yo. Con mi serrucho, serrucho, serrucho, con mi serrucho, serrucho, yo. Con mi serrucho, serrucho, serrucho, con mi serrucho, serrucho, yo. Con mi cepillo, cepillo, cepillo, con mi cepillo, cepillo, yo. Con mi cepillo, cepillo, cepillo, con mi cepillo, cepillo, yo.